Flamingo Discotech, la número uno. Bueno, quiero agradecer a la gente más chévere esa noche. No mucho preámbulo, vamos a probar el cherengue, por favor, dale, loco. Cosa, mami. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto. Oye, mami, es la canción de mi amorcito. Oh, Dios mío, qué seriedad. ¿Dónde están los panas chéveres esa noche? Oye, Cuervo, la gente de San José, loco, a los años. Estás más narizón, Cuervo, dice. ¿Dónde están las chicas solteras anoche? ¿Dónde están las solteras? A ver, las solteras, arriba la mano. Y la soltera con la mano arriba. Y la soltera con la mano arriba. Pato. Ya sabes, lo que ya estás igual que el single, ¿eh? Hola, en serio. ¡Oye! ¿Dónde están los solteritos esta noche? La verdad que no veo ni un soltero acá. A los amigos que vienen de una fiesta también queremos saludarles por ahí. Dice loco Pato que ha venido con funda de caramelos. Bueno, bienvenido. ¡Vamos, dice Cherengue! ¡Mami! ¿Dónde se fueron mis panas de Otón de Vélez? ¿Dónde está la gente de Otón? ¿Dónde está la gente de San Vicente? Gente de San Vicente acá. Los panas de San José, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Tomo! El grupo más chévere esa noche. La pena tiene que esa gasolina si está poderosa, ¿eh? ¡No! ¡Arriba esa mano, soltero! ¿Dónde están los solteros? A ver, los solteros, arriba la mano. ¡Cho! ¡Cho! Los solteros, coquitos, aún como el animador. ¿Dónde están los coquitos? A ver, los hombres coquitos, ¿dónde estamos los coquitos? Arriba la mano. Los que no sabemos qué es lo que es dar un beso a una mujer. A ver, arriba la mano. ¿Cuánto mentiroso? Y pensando por chavita, ¿eh? Si se marchó, sin un adiós. ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba la mano! ¡Yo! ¡Solteras, un grito para los hombres infieles! ¡Cherengue, cherengue! ¿Dónde están los amigos de estudiantes? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente de Ambato City? ¿Cómo está la gente de Ambateña? ¿Dónde está la gente de Ambato? A ver, Ambato, arriba la mano. No son del terminal, ¿no? Sí, del terminal. Gracias, loco. A los amigos de la Tola. Quiero ver los divorciados, amigos, esa noche. Hay divorciados acá. Bueno, Chereña me contaba, Cuervo, se oye un flamingo bastante divorciado. A ver los varones divorciados, ¿dónde están? Los solteritos y fieles, como dice Cherengue, ¿dónde se encuentran? A ver los solteros y fieles como Cherengue. ¿Dónde está lo más musicioso de esa noche? ¡Prepararse, Cherengue, dice! Bueno, la gente de seguridad por acá, por el baño, por favor. Hay dos chicos que se están entregando el cuerpo y alma. ¡Mueven! Ya está seguridad por ahí, gracias. Ayúdame silbando el soltero más chévere esta noche. Los varones que pasaron el cuartel. Varones, un silbido arriba. Oye, la pena que nada, ¿eh? Varones, un silbido arriba. Dice Cherengue. Dime tú, baby, quiero amanecer. Flamingo Discotech, la número uno. DJ, ¡todo! Ya se va calentando la mezcladora, Chengue. Eso ha sido. Dios mío, ¡qué barbaridad! Lamentablemente acá hay problemas. ¿Qué será, hermano? Mal de ojo. Eso tiene las panas de Otón de Vélez la culpa, ñaño. A ver dónde están los chamos de Otón de Vélez. A ver, levanta la mano. Vacila la mano. Eso. ¿Dónde está la gente soltera? Y eso que se ha cargado Cherengue, regulador de voltaje, planta propia y así, ¿eh? A la gente que se ha chupado desde el día de ayer jueves, amén. Bienvenidos, chicos. Vamos, silbando, dice. Vamos, silba. Attention. Se va para Churro también y se espara, rompe. Un abrazo. Los amigos de estudiantes, amigos que están con nosotros, qué rico, un abrazo. La gente que sigue llegando en la noche, acá Flamingo Discoteca. Él es DJ Cherengue Jovis, ese Calderón City. El pana que está chupando por un amor esta noche. Oye, eso para mis panas de Éxodo de Ambato. Qué chévere, Flaco Mix. Y al chiquitito también, ese es buen nombre. Sí me la sabía, ñaño. Ya son como 2 años que no te veo. 3 años en La Molinos. En Riobamba. Y la tacuga, qué chévere. De una, de ellos. Te irás el vuelto. No será como la vibración. Les mando con un billete de 20, compran 2 cabas y ni se asoman a esa hora. ¿Dónde está el pana que está solito? ¿Qué pasó? El hombre solitario esa noche. ¿Dónde están los hombres solitarios de esta noche? Levanten la mano. Si se marchó, si un adiós. Pero más fuerte, Yanito. Si se marchó, si un adiós. A Machachi que se vaya. Chiringue DJ. Que lo mueves, que lo sientes, que lo juntes, que lo mueves, que lo gozas, que lo bailas, que lo sientes. Flamingo Discotheque. Yo. Sabes, mi vida, te perdí. Te perdí, pero sé que aún estarás conmigo en todo mi camino. ¿Dónde están los enamorados de esa noche? ¡Chiringue! ¿Dónde está la gente que chuparon con Jovix? Con sus grabaciones. Ahí en la casa, en su barrio, en la compu. En el internet. A la gente de Otón de Vélez, mi polis hoy. Ya le invitan a las fiestas, bandidos. Cuervo, la gente de San José hoy. Ay, cariño, ¿cuándo volverás, amor mío? Llamo Picotas, llego al Chiringue, loco. Chiringue, Chiringue, Jovix, en vivo. ¡Ahora sí, varones! ¡Chamo Galvis, oye, oye! Levanta la mano si estás chupando con tu pana, tu body, tu amigo. ¿Quién está con su pana del alma esa noche? ¿Quién está con su mejor amigo, ¡Canta, loco! Siento tu pena, ¿en dónde? En mi amanecer, cándida y serena. A la gente que viene desde el 15 también está con nosotros. ¡Tamabela! Hay gente de San Carlos, acá donde está la gente de San Carlos. La gente de San Vicente, ¿dónde está San Biche? Los solteros de San Vicente, ¿dónde están? Y yaruqueños, ¡arriba! Porque los yaruqueños son como el cuervo. ¡Solitos estarás! ¡Más duro, loco! Oye, Cuervo Brasil, a los JMH, ñaño. Y te queda guapo con esa camisa, como dice Flexo. Gracias, ñaño. Mi padre le dice, pero son TMH que están consumiendo, Dios que haga, dice. A ver, ¿dónde está chupando mi body? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, la java, ñaño, la java, la java. Esa media java. Oye, Chiringue, ponme esa canción que me ha hecho llorar, ñaño. Ya tú sabes. Pero suavito nomás. ¡Canta la chupada, loco! A la gente de San Vicente que le canta a su mejor amigo esa noche, ¿eh? Cántale a tu amigo, a tu pana, al que te lleva cuando estás borracho a la casa. ¡Tumbo! ¡Sírvalo! De parte de mi pana, guasa guasa. A mis panas, mi body, con corazón Harley, de Yaruquí, sí, ya papito. A Loco Patria, todos los panas. ¡Cómo! ¡Sí! Recuerdos, simplemente recuerdos. Y esa noche ando buscando el pana más chévere. ¿Dónde es el pana más chévere? El pana más calidad. El que no se chuma, hasta llevar a toditos a la casa. Dejarle acostadito en la camita, contándole un cuentito y un besito en el cachete, ¿sí o no? ¡Vamos, Serena! Y un abrazo a mi pana, Loco Freddy, que espero que se recupere. ¿A dónde no me trae camiseta? Gente, para los happy, happy, happy boys. Una java dice. Qué dolor siento en mi corazón. Gracias, amigo. ¡Chévere! Pero ayúdame silbando, por favor. ¡Ayúdame silbando! Dile a mi amor que yo lo espero esta noche. Dile cómo me ahí para Macaulay y los chicos locos que están chiflando esta noche. Zapata el camino, enviarle saludo a todos los enamorados presentes en esta noche y a la vez también brindar ese cordialísimo saludo a aquel caballero que alguna vez en su vida tuvo un amor imposible y hasta ahora se arrepiente de haber dejado ir, ¿eh? ¿Dónde están los hombres que están sufriendo por una mujer? A ver, los hombres que están chupando por un amor, arriba esa mano y regálame un chiflido si esta noche vas a brindar por ese amor, que le vaya muy bien en su vida. ¡Enamorados, un chiflido! ¡Che, DJ! Amigo mío, no sufras más. De Luchito para Pati, con mucho amor. Mira a ser gemelitos con Pati y Lucho. Hola, ñaño. Ah, al otro, habla serio. 3 minutos, Serengue. Cuervo del Ecuador en la animación. A la gente que está visitando el bar esa noche también de chévere. A la gente que está solita en el bar, ¿eh? A mis bolis, la gente de Exo Evento, la gente de Ambato. ¿Dónde está la gente de Exo? Vaya, pero sí, a ver la gente de Exo, un chiflino. ¿Dónde está la gente de DJ Flex? ¿Dónde está la gente de Infierno? Infierno Music, ¿no? A ver, sirve la gente de Flex, hombre, en serio, la gente de Ambato, están medio chicos palados. A ver, Ambato, como si estuvieran en casa. A ver, Ambato, un chiflino. ¡Viene Serengue DJ! ¡Sube! Flamingo Discoteca. ¡No! ¡Y aprovecha porque soy enamorado, mami! A mi padre le rompe cucharones. Un abrazo, loco. Ya no sé los años, ¿eh? Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño. Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco. ¡Sírvalo! Quiero ver dónde está la gente que pisó Gaby Cerquito, por favor, si me ayuda con la mano arriba. ¿Quién pisó Gaby Cerquito? Ayúdeme, la mano arriba. La gente de la vieja guardia, ¡sí, vamos! El El pana que está con su jaba de cerveza y va a chupar solito esa noche, oye. Los hombres humildes, un silbido. A ver la gente de Otón, a ver si cantamos. Dejen de hacerse los aniñados. Canta Otón de Vélez, San Vicente, ¿dónde está? Cantamos. Un minuto, Yañito. Son interesantes. Para ti, mami. Oh, chiren, chiren. Vamos, hijo. ¿Dónde están los silbadores? A ver, los silbadores. Arriba, arriba, arriba, los silbadores. A ver, arriba la mano, ñaño. Súbete a la java. Silba, silba, silba. Los caseros de Flamengo. Ya llegó a mi vida lo que yo quería, lo que yo soñaba. Esa no puede ser el juego, porque la verdad no la chupa mucho. ¿Dónde están los amigos? A ver, los amigos chéveres. Los panas solteros. Un abrazo inmenso a la gente del hospital de Yaluquí también por acá, los saludos, La gente que camina en el hospital, a propósito, como 10 veces he parado por allá. Así es que saluda a los que me conocen. Por mucho guachi pichay. Bueno, muchísimas gracias.